Hola, Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sonia. Bienvenida a nuestra programación de hoy de Radio Web La 2.0. Bueno, sencillamente para ponerme a trabajar en esta nueva propuesta, hace muy poquito que leo, estoy leyendo sobre el tema, este número 350, que es todo un ícono, empieza a ser un ícono a nivel mundial, me parece buena la propuesta para empezar a trabajar en ella, ¿no es cierto? Te dejo el primer tema. Bueno. Muy bien, el primer tema que tengo para hoy es el transporte público. ¿Qué nos puedes decir tú del transporte público ahí en tu ciudad? Si es En el, Mar por del ejemplo, Plata. sí, si nos puedes platicar sobre el transporte público y en qué manera ha evolucionado en las últimas décadas y si usas el transporte público tú o si no, ¿cuáles serían tus planes? Bueno, mira, en cuanto al transporte público, por ejemplo, lo que es en la ciudad de Mar del Plata, no están actualizados ni si, las mismas empresas ni tampoco los controles. Es decir, que el efecto hacia el ambiente es totalmente, es de contaminación, ¿no? Los caños de escape que no están, siempre hay ese efecto de tratar de zafar de los controles. Entonces, se hace difícil. Yo uso transporte público medianamente para ir al colegio y no es grato ver cómo realmente contaminan en todos los niveles, ¿no? No solamente lo que es colectivos, sino también camiones, turistas, porque esta es una ciudad turística, así que la contaminación se hace sobre todo en la temporada alta, importante. Tal es así que durante la noche se puede ver una especie de nube gris con todo este efecto. En el transporte público, ¿ves ahí localmente el uso del tren ligero, uso de autobuses que usen electricidad o otra clase de combustible que no sea el petróleo? ¿Qué es lo que has No, visto ahí no. en tu ciudad? No, solamente petróleo. Lo que es tren es único tren hacia Buenos Aires, pero en lo que es de manera cotidiana solamente petróleo. Ahí tenemos otro inconveniente importante, ¿no? Como en otras ciudades, como puede ser Mendoza, que utilizan trolebús, que es por medio de electricidad. En parte en Córdoba también, pero en Mar del Plata no, es totalmente el uso de petróleo. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por tu aportación.